necesita ser lo que siempre vos soñás. Verás que tu fantasma no te molestará cuando en tus sueños él se empieza a aparecer. Tu oscura noche amenaza con volver. ¿Cómo convencerte que la cosa así no es? Luchas contra una fuerza que al final te va a vencer. No apures el paso, tranquila con eso hoy. No calculas el daño, estás fuera de control. Afilas tus dientes, elegís tu arma mejor. Tu veneno estás a punto de tomar. Pero él no muere así, porque dentro tuyo está. Y cuando logres matarlo, morirá. Sentimientos, anestesia emocional.